muy contenta, porque uno también tiene que conmemorar desde la felicidad, desde la lucha, con la alegría, diría Jaureche, nada se hace si no es desde la alegría, así que estamos conmemorando hoy a todas las que luchan por los derechos de las mujeres. Tenemos desde mujeres de la tercera edad hasta jóvenes que con su trabajo, su militancia, sus profesiones, luchan por la igualdad, así que muy pero muy contenta y gran concurrencia de gente, y eso que viste que el clima está medio fresco, pero muy veo a la familia disfrutar, y todavía no recorrí toda la muestra artística que me dicen que es preciosa, con las madres de la Plaza de Plaza de Mayo, y muy pero muy lindo el show artístico, muy emotivo, más de 200.000 mujeres. Y para mí, que soy una mujer grande, ver a las jóvenes te emociona y ya está. Uno dice, vamos por muy buen rumbo y es lo que necesitamos. La juventud, nuestras mujeres empoderadas y pidiendo que las respeten, que quieren ser vivas, libres y respetadas. Y en ese camino, con esa movilización, este año, sinceramente, uno ve que van avanzando y que es muy, pero muy importante para todas, para nosotras, las de otras generaciones, pero sobre todo para nuestras jóvenes y para nuestros futuros nietos. Así que muy, pero muy emocionada.